Y Ana, preguntarte también cómo ves, bueno, se ve, ¿no? Oscura el futuro y la perspectiva. Yo también soy pensionada de la mínima, cobrando en dos veces, o sea, tengo la suerte de tener un techo, de no tener, de no ser usuaria de medicina y demás, pero digo, la gente, ahora empezamos a cobrar la segunda cuota o el segundo momento, según Adorni, el viernes. El viernes empiezan los que tienen 0,1. Bueno, ah, hoy, no, hoy empiezan el 17, hoy Sí. empezamos a cobrar. O sea, ¿cómo ves este panorama? ¿Hasta cuándo te crees que podemos resistir? Porque la cuestión está grave. Una oyente nos comentaba que tenemos que llamar a no pagar boletas, y yo pienso que no vamos a poder pagar las boletas directamente de los tarifazos en breve. Y Entonces, ¿cómo es la situación de? si pensamos que el mayor ajuste se ha hecho a través de pensiones y jubilaciones, creo que el sector está muy, muy afectado, muy deteriorado. Como en tu caso, quienes cobran la mínima, yo tengo un hermano discapacitado que cobra 105 mil pesos. No, tengo que pagar un remedio, tenemos que pagar un remedio, porque bueno, yo soy curadora de mi hermano, persona de apoyo. Y PAMI no nos reconoce un remedio que vale 140 mil pesos. Entonces, la verdad, no se vive, no se vive, nos vamos a morir. Realmente, yo creo que es el plan macabro de este gobierno que la gente que hemos superado cierta edad, como dijo en algún momento La ministra, la ministra. sí, Sandra, la canciller, Portobelo, ah, ¿no? no, ah, la, de capital humano, ¿no? De O de capital capital humano, humano, creo que. pero también de Naciones Unidas, la representante de Naciones Ajá. Unidas, como que los viejos ya habíamos vivido, pues viejo, yo no me considero viejo, tengo 70 años y creo que tengo por lo menos 20 años más de vida y quiero vivir dignamente después de haber trabajado 40. Así que. Ah, usted se refiere a Diana Mondino, que dijo, ¿para qué sacan préstamos? Sí, no a Mondino, pero también Estaba, claro, no le den préstamos porque se sí. van a morir, no los ¿Para van a qué? pagar. Claro. Entonces, me parece que hemos perdido la sensibilidad humanitaria, y la consideración por el prójimo, ¿no? Encima fomentada como para que haya una guerra de todos contra todos. Y me siento absolutamente dañada porque, como tantos otros ciudadanos argentinos, que sentimos que no hay posibilidades de encuentro, de encontrarnos para pensarnos humanamente. Porque a mí me parece que en una sociedad solo la consideración por el otro te hace ser humano. Tal cual. Y encima estamos hablando que el otro son personas mayores, personas con discapacidad, que han sido las primeras variables de ajuste de este gobierno que ya viene, que ya llegó de la mano del FMI, ¿no? Me recuerdo a Cristina Georgieva ya diciendo, sobran Sí, viejos. Tal cual. A son ella me órdenes, refiero. órdenes que vienen de allá también, ¿no? O sea, Sí, parece que el plan lo organizan ellos, ¿no? es El plan de que, claro, ajuste. en cierta forma sí dan las órdenes y acá las cumplen. Sí, Ese es el tema también, ¿no? pero la insensibilidad es pasmosa, Es increíble, sí, es increíble. la insensibilidad del gobierno. Así que hagamos votos porque haya alguna apertura, que haya una porosidad en la gente que hoy está gobernando Argentina y que considere que los argentinos somos importantes para llevar adelante el país, ¿no? Tal cual, bueno, muchas gracias. Estamos charlando con Ana Manchón, ella es referente de Juipen y de Justicia Legítima Mendoza. No sé si querés cerrar con algo. Bueno, fundamentalmente agradecer a la mosquitera que acompañan tanto las demandas populares, la lucha en la calle y siempre están presentes. Y nada, y pedirle a las compañeras y los compañeros que solo reclamando y demandando por nuestros derechos vamos a lograr que sensibilizar a los sectores de poder que tienen que tomar decisiones. Bueno, gracias, Ana. Gracias muchas a ustedes, gracias. Muy amables. Perdonen el enojo, pero la verdad que estoy enojada. Es totalmente lógico. No se preocupe. Gracias. Totalmente lógico. Muchas gracias.